Hoy es lunes 21 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias empezamos a oír así? El miércoles comenzará la sexta edición del FIDBE 2013. Es la sexta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar. Este festival se ha convertido en un auténtico referente dentro de los festivales de estas características en Nafarroa. Las proyecciones para el inicio del festival serán Mai Aixin, de Pedro Pablo Saravilla, Welcome to Life 3.0 de Alejandro Marcos Ramírez, Atrapado de Rishi Ram e Iván López, El nacimiento de Xavi Xala, The Devil de Jean Gabriel Peirot, Eta orain zer egingo dugu de Javier Gurrutxaga y Aitor Aranguren, Exit de Pepe Botías, Gorila Baila de Sandra Navarro, Bendito Machín Cuarto de Josi Maliés, Los ojos de Dante de Gonzalo Gurrea y Sasi, y la Playmobil de Carlos Velasco y Sai Escalada. Asimismo, habrá un pase de cortometrajes en euskera fuera de la fase del concurso. Dentro de unos momentos tendremos la oportunidad de hablar con uno de los organizadores de este evento, Josu Bayo. Fotografía contra la LOMS en Mendialdea 2. El pasado viernes 18 de octubre y aprovechando la salida de las aulas de los chiquis, madres, padres, alumnas y alumnos, así como personal del centro, posaron para una instantánea contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. En la misma se recordó la convocatoria de manifestación contra dicha ley para este jueves día 24 en Iruña. Publican en internet el vídeo presentación del plan estratégico. Así es, Garasi. A partir del pasado viernes ya se puede ver el vídeo de presentación que ha elaborado la empresa Comparte y que ha subido a su blog berriozarplana.blogspot.com.es. Se trata de un vídeo que recoge diversas opiniones de vecinas y vecinos de Berriozar y que sirve de presentación del plan estratégico que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Berriozar. Hasta la fecha de hoy se han juntado con agentes y personas interesadas en las áreas de cultura y euskera. Y esta semana harán lo propio con deporte y juventud. Primer encuentro intercultural para la reflexión y la igualdad. Una mesa redonda abordará el tema de cómo nos afecta la crisis ecológica de valores y de ciudadanos. En la misma participarán los colectivos de Berriozar, Asnina, Ateneo de Berriozar, Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca y Lanchotegui el Cartea. La cita será el miércoles 23 a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Damos paso a la información deportiva, Garasi. Sí, las chicas del regional aprovechan la jornada de descanso para sumar goles. Así es, tenemos que destacar que el Berriozar regional aprovechó la jornada de descanso para jugar un partido amistoso contra el Atlético Rebellín de Logroño, quienes comenzaban este fin de semana la liga con la jornada de descenso. Tras un partido muy disputado y con gran actuación de la portera rojilla, la victoria se quedó en casa gracias a un bonito gol de Nayara Elizaso. Y el resto de resultados del Berriozar Club se pueden consultar en euskiplaza.net. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que habrá intervalos nubosos con nubosidad de tipo medio y alto, vientos moderados de componente sur con intervalos fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.